canción incluida en uno de los álbumes más exitosos en la historia de la música, el álbum Thriller. Comenzando, Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves, con Michael Jackson y el tema Human Nature. Aquí estamos como todos los días desde las 11 presentándoles Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Vamos con baladas hasta la 1 de la madrugada, 2 horas con lo mejor de la soft music. Para recordar love songs como esta canción de Don't Speak. You and me, interpreta No Doubt. We used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't speak, notice what you said. So please stop explaining. Don't tell me. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Wicked Game, canción de Chris Isaak. También pasaba Feel de Robbie Williams en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 11 de mayo, pero del año 1989. El cantante Roy Orbison es incluido de manera póstuma en el Salón de la Fama de los Compositores en Nueva York. Eric Clapton es el encargado de entregar el premio a la viuda de Orbison. Roy Orbison disfrutó de un resurgimiento de su carrera en los años 80.

Paul McCartney, No More Lonely Nights. Y anterior a esa canción, Alias, I Need You Now More Than Words Can Say. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Una de las primeras canciones que se conocieron de Robert Palmer. Pues esta canción la escribió un señor llamado Moon Martin, así como Luna. Falleció hace exactamente 3 años, el 11 de mayo de 2020, el cantante y compositor Moon Martin. Tenía 74 años a la hora de morir. Moon Martin escribió algunas canciones importantes, pero se destaca sobre todo esta: Bad Case of Loving You, Doctor Doctor, con la cual comenzó su carrera triunfadora Robert Palmer, por allá a finales de los años 70. También de los 70 es esta. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Ahora es él, como cantante y compositor, Moon Martin. Y el tema No Chance. Every night the sun goes down, all alone my room is dark. I wish I could shut down this feeling in my heart. I got no chance loving you, no chance at all. I got no chance loving you, no chance at all. I hate it when you come my way, but I hate it when you leave me too. I'm hooked, I know that look, nothing I can do. I got no chance loving you, no chance at all. I got no chance loving you, no chance at all. I'm a hard boy to beat. I get back on my feet, but I better go home and leave that girl alone. I got no chance loving you, no chance at all. I got no chance loving you, no chance at all. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Let's go back, back to the beginning, back to when the earth, the sun, the stars all alive.